te clama. Cúbrenos con tu manto, tu pueblo te clama. Guárdanos en tus brazos, tus fieles te alaban. Guárdanos en tus brazos, tus fieles te alaban. Por eso manda fuego, Señor, manda el Espíritu Santo. Manda fuego, Señor, manda el Espíritu Santo. Manda, Señor, manda el Espíritu Santo, Señor. Espíritu Santo, Señor.